Hola a todos los presentes que están escuchando. Nos presentamos como Majo, Nehemías, Anthony, Agustina y Kaori. Hoy nos tocará la digestión. Les vamos a contar los órganos más importantes. Para que ustedes puedan cuidar su alimentación. Estén atentos y no se lo pierdan.